nosotros desde la Dirección de Bosques estamos trabajando mucho en la parte preventiva. Nosotros, ¿cuál es la función del Ministerio? Prevenir el deterioro ambiental, la pérdida de ecosistemas, que no se generen, es tratar de evitar que ocurran esos incidentes que afecten el medio ambiente y los recursos naturales. Entonces debemos a toda costa prevenir el deterioro ambiental. Y si llega a ocurrir un desastre, pues estar preparados para que, si se llega a presentar, pues se pueda atender de una forma inmediata y evitar que sea el daño mucho mayor. Por eso nosotros desde la Dirección de Bosques pues estamos trabajando todo el tema de preventivo.